La historia del western americano. Tercera parte. Entrado los años 70, el incremento en forma masiva del western spaghetti comenzó a hacerse declinar en la calidad, sin que se perdiese el interés del espectador, que comenzó a cuestionar el arquetipo del héroe versus el villano y el accionar de sus personajes. Frente a ello, el western norteamericano seguía su ritmo porque, a medida que el género se fue popularizando, el western no necesariamente siguió desarrollándose en el oeste americano. De acuerdo a opiniones de productores, como tampoco seguir siempre con la temática de las bandas de asaltantes y el enfrentamiento de pistoleros, definiendo nuevas historias, considerando otras perspectivas, buscando un significado más profundo y no tan simplista, con persecuciones a caballo, tiroteos, asaltos a diligencias, con tendencias repetitivas. Y así es como comenzó a expandirse en situaciones que le permitieron establecer críticas sobre el accionar de la sociedad y sus valores, con actrices que comenzaron a recibir roles más preponderantes, y el héroe antihéroe gana la simpatía. Así, por ejemplo, recordamos El Temerario, de Left Hand Gun, en 1958, con Paul Newman, donde interpreta a William Bonney, alias Billy the Kid, famoso y escurridizo pistolero. No se había visto nunca en el lejano oeste a alguien como el problemático adolescente que escribió su nombre con sangre. Y las historias con ritmos combinados de amor sublime, con enfrentamiento entre hermanos, como ocurre en Hermanos Enemigos, 1958, vuelve a darse en Lo que no se perdona, Unforgiven, del año 1960, dirigida por John Huston, con Burt Lancaster, Audie Murphy, Audrey Hepburn y John Saxon, donde los Zachary son una familia de ganaderos texanos con tres hijos varones y una hija menor adoptada desde recién nacida, y un secreto que provoca el desmembramiento familiar al descubrirse que la hija adoptiva es una india kiowa, y se entabla una batalla con los indios casualmente por ella. Esto parecería indicar que la nueva tónica del western norteamericano comenzó antes del batacazo del western spaghetti, y no cambió debido a ello si tenemos en cuenta Los Depravados, del año 1958, donde un ranchero que persigue a cuatro forajidos que asesinaron a su esposa ingresa a territorio mexicano para el desenlace de su venganza, o el relato de Siete Hombres y un Destino, de Magnificent Seven, del año 1960, que no necesariamente se ubica en el oeste americano, reclutándose pistoleros expertos para salvar a un pueblo de agricultores mexicanos del azote de un bandolero y su pandilla por unos pocos dólares, pero más por un ideal de solidaridad. Y luego viene El Álamo, historia de patriotismo que se ubica en Texas, con la resistencia de exploradores y soldados frente a las tropas mexicanas del general Santana. Y por otro lado, Hood, el indomable, del año 1963, dirigida por Martin Ritt, con Paul Newman, Melville Douglas y Patricia Neal, donde el viejo ganadero del oeste no quiere saber nada con la nueva industria petrolera, que poco a poco ha ido cambiando el ritmo de la región, suponiendo una enorme riqueza para todos, y mantiene serias discusiones con su hijo Hood, que es un irresponsable, que necesita mucho dinero para poder mantener su lujoso tren de vida, dinero que no produce la cría del ganado. Y en 1964 viene Río Conchos, con Richard Boone, Stuart Whitman y Jim Brown, un western que sigue el esquema de cumplir una misión, donde un capitán del ejército debe recuperar un cargamento de rifles robados, de modo que forma un singular grupo de búsqueda integrado por cuatro hombres. E inmediatamente retorna Wild Bill Hickok en El Llanero Justiciero, de Plainsman, con Don Murray, como Hickok, Guy Stowell como Buffalo Bill y Abby Dayton como Calamity Jane, donde después de ser hechos prisioneros por Navaja Loca y su banda de guerreros Cheyenne, el jefe Black Kettle salva la vida de Wild Bill Hickok, pero es liberado sin su caballo y sin sus botas. Calamity Jane, que maneja la diligencia, trae a Hickok al fuerte, donde toman con indiferencia la advertencia que hace Hickok de que los Cheyennes están armados con rifles de repetición. Luego ingresaría en un estilo casi de comedia al Far West, dando paso primero a la divertida sátira de Cómo casi se perdió el oeste, del año 1965, con Burt Lancaster y un gran elenco, y pasando a pillos que simpatizan con el público, especie de transición de nuevas ideas, llevando el western a la comedia, que comienza a darse con Butch Cassidy, 1969, dirigida por Joroy Hill, con la participación de Paul Newman, Robert Redford y Katharine Ross, que cuenta con aquella recordada y maravillosa escena de andar en una bicicleta con el tema de fondo "Caen las gotas de lluvia sobre mi cabeza". E inmediatamente vendría Duelo de Pillos, 1970, con Frank Sinatra y George Kennedy, y más tarde Buffalo Bill y los Indios, en 1975, con Paul Newman, donde se pasa al espectáculo circense. Pero la década de los años 70 no soslayó el western tradicional, comenzando con El Rey del Oeste y Río Lobo, ambas de 1970, y con el gran John Wayne. Y por ese tiempo Clint Eastwood, regresado de Italia, donde se consagró dirigido por Sergio Leone en Por un puñado de dólares, Por unos dólares más y Lo bueno y lo malo y lo feo, y también dirigido por Herschel Dougherty y Justus Arliss en un desconocido western para muchos que se llamó El magnífico extranjero. En su asociación con Don Siegel, creando la compañía Malpaso, comenzó en el año 1967 con La marca de la horca, donde en el momento de ser ahorcado es salvado por un ocasional jinete y se transformaría en un cazador de recompensas, con todas las características de aquellos western spaghetti que filmó en Italia y de donde aprendió muchísimo gracias al director Sergio Leone. En el año 1970, Clint Eastwood nos ofrece Los buitres tienen hambre, acompañado de Shirley MacLaine como una monja, también conocida la película como Dos mulas para Sister Sarah. Y luego viene La leyenda de la ciudad sin nombre con Clint Eastwood, Jean Sever y Lee Marvin, un western con estilo musical, donde Lee Marvin canta el tema Estrellas fugaces. Luego vendrán El duelo, 1971, con Kirk Douglas, Yo soy la ley, 1971, con Burt Lancaster, Gigante entre los hombres, con John Wayne, El juez del patíbulo, con Paul Newman, dirigida por John Huston, Sin ley ni esperanza, con Cliff Robertson y Robert Duvall, todas del año 1972. Y ahora Clint Eastwood, iniciando su carrera como director, nos ofrece en el año 1972 La venganza del muerto, y luego, dirigido por John Sturges, Joe Kitt, 1973. En 1974, Charles Bronson aparece en Los caballos de Valdés, y Kirk Douglas, como actor y director, estrena Los justicieros del oeste en 1975. Todas historias bien realizadas que mantuvieron el western norteamericano frente al espagueti sin perder su personalidad narrativa a su manera y con verdadero estilo americano. En 1975 se estrena El aguacil del diablo con John Wayne y Katharine Hepburn, donde vuelve a interpretar a Rooster Cogburn, acompañado magníficamente por Katharine Hepburn en un rol preponderante. Y en el año 1976 retorna Clint Eastwood actuando y dirigiendo El fugitivo José Wallace, y se cierra la década con Lo que el oeste se llevó, o La leyenda de McGraw, con James Caan en 1979. Al iniciar la década de los años 80, cuando el Spaghetti Western ya no era tan productivo y se encontraba en total decadencia, el western norteamericano también no fue tan productivo en estos años. El esplendor del género le siguió indefectiblemente su decadencia, iniciando los años 80 con el fracaso en taquilla de Las Puertas del Cielo de Michael Cimino con Kris Kristofferson, y fueron muy pocas las historias del Far West que continúan, como Tom Horn, interpretada por Steve McQueen. Y en este mismo año se estrena Cabalgata Infernal, con dirección de Walter Hill, que se dio el gusto de reunir en su elenco a los hermanos David Carradine, Craig Carradine y Robert Carradine, a los hermanos Stacy Keach y James Hitch, y a los hermanos Dennis Quaid y Randy Quaid, para los orígenes de la leyenda de Jesse Jane y las hazañas y el destino final de la banda de una serie de hermanos fuera de la ley, como Cole, Gene y Burl Younger, él, Clell Miller, Ball y Charlie Ford, quienes al comienzo de la historia están robando un banco. Luego reaparece en 1981 el recordado llanero solitario, interpretado por un desconocido Clinton Spilbury, para recordarnos la historia del chico que ve cómo asesinan a sus padres y un indiecito apodado Tonto lo calma y lleva a su tribu, donde se hacen hermanos de sangre. Ese chico será el famoso justiciero en The Legend of the Lone Rangers, el llanero justiciero o solitario, acompañado por su amigo Tonto. De allí pasamos al año 1985 para ver Silverado, otra historia masiva con varios personajes interpretados por Kevin Kline, Kevin Costner, Brian Dennehy, Scott Glenn, Danny Glover, Jeff Goldblum, Jace Gammon, Jel Fahey y Rosanna Arquette, bajo la dirección de Lawrence Kasdan. Silverado es una vieja población fronteriza del oeste. La historia se ubica en 1880. Cuatro hombres cabalgan por el polvoriento camino que lleva a la ciudad. Son los hermanos Emmett, el aventurero Patton y el duro vaquero de raza negra, quienes al llegar se encuentran con un ambiente hostil. Sus principales enemigos son el sheriff y un despótico ganadero. Estas tres películas tuvieron buena factura y fueron bien recibidas por el público. Y en el año 1985, Clint Eastwood dirige y actúa en El Jinete Pálido, historia ubicada en una población minera, en las montañas, pero cerca de allí, el imperio minero del malvado Coy Lahut, magnate de la minería industrial, dueño prácticamente de la vecina ciudad Lahut, amenaza la existencia de todos para quedarse con las tierras muy ricas en oro de estos mineros artesanales, recurriendo a todo tipo de amenazas, chantajes y ataques, como apalear al líder de los mineros, y cuando está a punto de conseguir su objetivo, un misterioso forastero sin nombre al que llaman Predicador viene a cambiar la situación, en el mejor estilo de algunos recordados western spaghetti, pero a la americana, con el resultado de una muy buena película, factura de Clint Eastwood, que mucho aprendió de Sergio Leone. Y la década cierra en 1989 con dos producciones: Duelo en la frontera, con Dana Andrews, también conocida como La Ley de Randado, o El Sheriff de Randado. Joven e inexperto nuevo diputado asume el control cuando el veterano sheriff debe llevar un bandolero a la prisión federal y deberá enfrentarse con el déspota hijo del fundador del pueblo randado. Y Demasiado Jóvenes para Morir, otro western de personajes masivos, con Emilio Esteve, Kiefer Sutherland, Charlie Sheen, Delmo Mulroiner, Orlando Bloom, Lou Diamond Phillips, Casey Siamasco, Jack Palance y no acreditado Tom Cruise, donde John Tunstall, ganadero del condado de Lincoln, de Nuevo México, contrata a jóvenes y caprichosos pistoleros para que vivan y trabajen en su hacienda, ya que se encuentra en serio conflicto regional con otro ganadero llamado Murphy, que interpreta el gran Jack Palance, y sus hombres, que también fue muy buena película, cerrándose así la década de los años 70.